12 pasos para el camino de regreso. 1. Despierten dentro de ustedes la conciencia con creencia. Todos ustedes que dicen estar despiertos realmente lo están. Tienen efectivamente conciencia de estar despiertos. Estar despierto significa vivir de acuerdo a las creencias universales de conocimiento, entendimiento y amor. No se puede estar despierto pensando de una forma y realizando otra. El despertar requiere conciencia, responsabilidad, constancia, voluntad, esfuerzo, trabajo, energía, osadía, carácter y personalidad física y psíquica, cualidades que los conducirán hacia el camino de la verdad. El despertar es vivir y existir de acuerdo a lo que se piensa y se cree. Es muy fácil decir y afirmar que ustedes están en el camino espiritual, es muy fácil recibir mensajes dulces y místicos de los seres iluminados y leerlos para sentirse mejor. Es muy fácil decir que están en el camino correcto porque leen, escriben, reciben, asisten y se encuentran en un grupo de trabajo. Es fácil sentirse que ustedes son buenas personas y que por ello tienen el cielo ganado. Es un camino fácil, pero no siempre es el correcto. Despertar es realizar de adentro hacia afuera un cambio radical y este consiste en hacer realmente lo que el camino espiritual indica y esta transformación debe de nacer de lo más profundo de sus energías, pensamientos. El cambio es a todo nivel, físico y psíquico, solo de esta manera podrán decir que están formando su ser energético y que se encuentran en el camino espiritual. Las palabras bonitas, suaves y delicadas que han recibido hasta ahora de todos los mensajes que circulan no es suficiente, tienen que vivirlos y hacerlo parte de ustedes. Este cambio será científico, porque ustedes entrarán al único conocimiento que les dará respuestas y estas tienen que grabarse en la esencia de las energías pensamientos, cuyo proceso es la creencia interna de sus deseos creadores. Los verdaderos cambios siempre comienzan internamente, primero en sí mismos para después volcarlo al exterior. Cuando decimos que los cambios, primero se realizarán en ustedes, nos referimos a los hábitos, costumbres y rutinas negativos, que están arraigados de generación en generación. Deberán comenzar por las mudanzas de sus alimentos, de sus modas, vicios, prácticas, usos y conductas distorsionadas. Continuando con el trabajo arduo que significa la transmutación de las emociones negativas enfermas, de los deseos y adoración del ego y sobre todo de la falsa vida que ustedes proyectan. Los cambios se proyectan en la reeducación y en la regrabación de sí mismos, de esta manera lo plasmarán hacia el exterior de sus vidas, transformándola.